Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 298. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. En la gloriosa mañana del 12 de octubre, descubrió el nuevo mundo Cristóbal Colón. Ese acontecimiento conmovió profundamente a Europa, dando a Colón la Alicia. Te estoy oyendo. Dando a Colón la gloria de su inmortal hazaña, que fue premiada con largueza por la corona de España. Los reyes católicos... Alicia. ¿Quieres poner atención a tu clase de historia? ¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos? Pero qué ocurrencia. Los mejores libros que hay en este mundo no tienen dibujos. ¿En este mundo puede ser? Pero en mi mundo, los libros tendrían puros dibujos. ¿Tu mundo? ¡Qué tontería! ¡Sigamos! ¿Tontería? Eso. Escucha, ¡tontería, pero... Diana! Salir... Si yo hiciera mi mundo... Todo sería un disparate. Porque todo sería lo que no es. Y entonces al revés. Lo que es, no sería. Y lo que no podría ser, sí sería. ¿Entiendes? En mi mundo, tú no dirías miau. Dirías, sí, niña Alicia. Nada de miau. Tú serías una personita como todas las gentes. Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar, hablar con el río, con la montaña, contigo. Es diferente, ¿ves? No, tiene que ser en función de la razón. Bueno, eso era Alicia en el País de las Maravillas, por supuesto, de Lewis Carroll, en la versión de Walt Disney. Increíblemente, llegó hasta Walt Disney. Este desparpajo de Lewis Carroll, que criticaba hace 150 años el excesivo racionalismo aplicado a niños de 8 años, que perfectamente pueden ser muy fructíferos conversando con el gato más que soportando aburridos profesores. Y sí. Y lo mismo pensaba y hacía el maestro andino, que dice que, bueno, yo converso con el río. Claro, pues la cosmovisión andina tiene mucho que ver con la crítica que le estás haciendo a este profesor. Nosotros somos parte de la tierra, del agua, del aire, del sol, y somos hermanos con los vegetales o tenemos una territorialidad que en la escuela decimos las fuerzas que unen un conocimiento con el agua, una laguna, con los que viven en la laguna, una biodiversidad X, y la vinculación que nos ha llevado durante mucho tiempo querer esos animales, querer esas plantas, trabajar en el cultivo, que generalmente lo estuvo haciendo la gente de zonas rurales. Que ahí está la otra parte que no completamos al inicio, que la gente que quedó en la parte del campesino, la vida campesina del noroeste argentino, ahora tienen acceso a las ciudades. Y yo me incluyo, ¿no? Bueno, porque nosotros nos hemos criado en el campo y hemos tenido que hacer una vida de siembra, de cosecha, hemos aplicado... el entendimiento a las creencias y la valoración a las creencias. Hemos estado tratando de entender lo que es la tierra, lo que es la pacha, lo que es el inti, lo que son las cosechas, la ceremonia de las cosechas, el trato al burro, el trato al caballo, el trato a las ovejas, el trato a las llamas. Todo eso ha sido parte de nuestras vivencias. El venir a una ciudad, se hace la dicotomía entre la ruralidad y la ciudad. Y la televisión que llega al campo. Y también. La televisión que ahora llega al campo y que desnaturaliza lamentablemente el sentir de la gente que en un tiempo estuvo comunicada con la tierra, que estuvo comunicada con los animales, estuvo comunicada con todos los elementos. Bueno, porque todo esto es como que no va a descansar, no va a parar, digamos, ¿no? Y esto es lo que evidentemente también forma parte de la crisis. ¿Cómo recuperamos ese valor? Porque es como que se entromete algo en un proceso donde nosotros venimos descubriendo la identidad y valorando, no para volver, sino para respetar el origen, ¿no? O recrearlo, por lo menos. Y recrearlo en la medida que aparecen otras culturas, porque hablamos de la diversidad y tenemos que ver de qué manera esa diversidad es respetada, como la tienen que respetar a la mía. Antes de ayer, bueno, la semana pasada estuvimos haciendo ofrendas con un montón de gente y decían, ¿cómo me gustaría que esto se ponga como modelo en otros países del imperio? En vez de Halloween, supongo, claro, que están pensando. Claro, que evidentemente Halloween invade nuestra cultura a través de los medios de comunicación, de los medios masivos, y se pone como un elemento de toma y daca, de comprar y ponerse. Se perdió el sentido originario que en su momento lo tuvo. Es una, claro, costumbre celta. También es una costumbre celta que tuvo un valor. Sí, tal cual. Bueno, pero ahora es todo para la venta. Y la compra y la venta, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo no las ofrendas? Y después estuvo después un señor que dijo, no, las ofrendas también se venden. Bueno, porque también estamos en una realidad así. No podemos cambiar un sistema de vida que evidentemente el tema de la valoración de la plata es imprescindible para vivir. Ahora hay que ver qué es lo dignamente, para sentir la dignidad de quién la tiene y la gana y quién no la puede ganar y no está preparado. Lo que comúnmente se dice que los educandos no están preparados para la nueva necesidad tecnológica que se viene. Y por eso que los maestros tenemos que cambiar, y por eso los maestros hay que reformularlos en sus contenidos, en su formación, en su conocimiento técnico para vincularlo a las empresas y toda la otra marincoche que sabemos que viene, ¿no? Pero nos sacan del proceso identitario y estábamos hasta hace 10 años sabiendo quiénes somos para ver a dónde vamos, ¿no? Y yo no me quiero salir del todo, porque yo siento la necesidad de ser yo con las características que evidentemente he podido recuperarlas. Y Occidente está más perdido que petiso en procesión. Bueno, y esta es la cuestión. Entonces nosotros hemos estado buscando la identidad para fortalecernos en esta globalización del sistema, y la tenemos. Ella canta temas que hacen el repertorio de nuestras comunidades andinas. Y yo la siento, y cuando puedo también me engancho con la Mónica y con otros amigos, ¿no? Porque evidentemente el canto para nosotros es sagrado, es parte de nosotros. No lo hacemos porque nos paguen. Y esto creo que forma parte de la idiosincrasia, de ese valor que sentimos como seres humanos para expresar lo que esta escuelita de los valles está favoreciendo. La expresión del canto, la expresión de la música. Nosotros en el campo no podíamos estar si no cantábamos. ¿Vale? Y cantaban los abuelos, y cantaba la abuela, y cantaba la mamá. Se sentía el canto. Ahora se tiene que aprender a cantar en las ciudades, ¿no? O se tiene que aprender a jugar. Sí. Yo tengo una sobrina que se dedica a... Bueno, ella es médica, pero está en una institución... que el Ministerio de Educación contrata para preparar estrategias de juegos y llevarlos a instituciones educativas. O sea, yo digo, ¡qué locura! Ella tiene que preparar los juegos y volverlos a enseñar. Porque el ser humano ha perdido esa condición, ¿no? De jugar. Entonces, tenemos que reaprender. Claro, porque hemos aprendido a hacer imágenes duras, rígidas, mientras más serio mejor, porque así es el hombre occidental y la mujer occidental, con una capacidad de ser seductora, conquistadora, mujer objeto, y esa es la construcción que hemos venido haciendo, ¿no? Que nos ha ido desvirtuando lo que nosotros somos. Y hasta el mismo juego resultó en un momento ser hasta competitivo. Sí. Cuando la naturaleza del juego no debe ser así. Competencia. Se nos suma Eduardo Galeano a la charla. ¿Cómo dijo Carlos? Eduardo Galeano se suma a la charla. Dice: La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. Es lo mismo que contábamos recién, pero él en un libro sobre fútbol. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. El fútbol profesional condena lo que es inútil. Occidente condena lo que es inútil. Y es inútil lo que no es rentable. Nadie gana dinero con esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo, como juega el gato con el ovillo, jugando sin saber que juega, sin motivo, sin reloj y sin juez. Ya termino, La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Mira, se sumó el uruguayo Eduardo Galeano. Qué maravilla. Por si alguien creyera que los locos somos solamente nosotros tres. Somos cuatro ya. Bueno. Y mira, se suma, ¿sabes quién? Albert Einstein. ¡Epa! Oh, toda la relatividad. Somos cinco. Y mira qué equipo tenemos, ¿eh? La escuela me falló. Albert Einstein, ¿eh? Y yo le fallé a la escuela. ¿Por qué no se hizo estudiando? Me aburría. Estamos leyendo a Albert Einstein, aporte de Úrsula Iguarán, una oyente que es docente además. Los maestros se comportaban como sargentos. Ah, igual que los míos. Yo quería aprender lo que quería saber. Lo que me interesaba saber, quería yo aprender. Pero ellos querían que yo aprendiera para el examen. Lo que más odiaba era el sistema competitivo, como decía Mónica, y en especial los deportes. Acá ya juntamos con Galeano todo, cerramos perfecto, ¿no? Yo creo que es momento para terminar el programa. No, Carlos, pero falta 45 minutos. Bueno, por causa de esto yo no valía nada, no era bueno para los deportes. Y muchas veces sugirieron que me fuera. Muchas veces me sugirieron que me fuera de la escuela. Einstein, usted no va a llegar a ningún lado en el mundo académico, váyase. Era una escuela católica de Múnich. Yo sentía que mi sed de conocimiento era estrangulada por mis maestros. Voy a repetirlo a Einstein. Yo sentía que mi sed de conocimiento era estrangulada por mis maestros. Qué terrible, qué duro. Y qué real. Yo estoy, me puedo poner en lugar de un alumno de 15 años de esta etapa y que el tipo tiene algunas inquietudes, pero llega a la escuela y se va con la cabeza así, sí, y no avanzó en lo que él le interesaba. Las calificaciones eran la única medida de los maestros. ¿Cómo puede un maestro entender a los chicos con un sistema así? Desde los 12 años empecé a dudar de la autoridad y de los maestros. Dice Albert Einstein. Gracias, Úrsula Iguarán, que nos envió atinadísimamente este texto de... Qué bueno. Alguien a quien no le podemos cuestionar su nivel académico, no precisamente, ¿no? Ahí el perfil de los chicos que van a hacer los avances en nuestras ciencias son los que seguramente son catalogados como malos alumnos. Los que no encajan en el sistema. Generalmente los que no logran entrar a hacer los deberes, a la domesticación que te lleva el sistema educativo, son los chicos que descubren otro atajo, si se salvan ellos mismos, ¿no? Porque la mamá también está contagiada con la escuela. Quiere que saques buenas notas, quiere que apruebe, porque si no, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer el día de mañana? Siempre le decimos a los hijos esto. Es la amenaza, ¿no? Y los chicos que consiguen el recurso natural, se salvan. Y vos sabés que son los que... Yo conozco varios acá en Jujuy que han descubierto otras alternativas para generarse la plata, para generarse la posibilidad de vivir con dignidad, para tener una creatividad diferente en su hogar. Ya tienen hijos grandes y son seres humanos distintos, con valores también distintos, pero no se han puesto el trabajo tremendo de las clasificaciones. Suele no coincidir la persona que le va bien en la vida con el perfil del alumno ideal. Sí. El alumno ideal sabe bajar la cabecita y hacer lo que dice la autoridad. Claro. No sé si para que te vaya bien en la vida tenés que hacer eso. Me parece que no. No, pero por eso, pero que tenemos un sistema para la domesticación en general. Y la escuela reproduce ese modelo. Y al reproducir ese modelo, también los chicos llevan a su casa un modelo y la madre también copia ese modelo. O sea, toda una cadena, ¿no? O sea, que se reproducen sistemas de mezquindad, sistemas de competitividad, sistemas de bronca, sistemas de envidia. Todas esas actitudes que no son favorecedoras de las buenas formas. Esto es lo que genera la escuela, lamentablemente. Sí. Hay una educación que está orientada al exitismo, uh-huh. ¿no? El que no es exitoso no es nada, no es nadie. Y eso hace que, bueno, las competencias, ¿no? Que el ser humano siempre esté compitiendo con otros. Es que es un modelo, hay un modelo económico que marca ese tipo de cosas, ¿no? Y a la vez se genera una frustración. Mm. Y ahí es donde al ser humano se lo hace. Claro, está la debilidad, digamos, porque entonces no tiene apoyo de la escuela, siente como que está solo, la frustración y eso, en la casa. Niños. Y después, ¿dónde terminan los chicos? A mí me preocupa dónde terminan. Nosotros como organización no gubernamental tenemos que trabajarlo. Los indisciplinados, los que tienen adicciones, los que no encajan con la escuela, los que tienen otras situaciones de vida, ¿no? Aparecen como secuelas. Este es el programa número 298 de La Bruja de las Palabras. Estamos hoy conversando con Mónica Pantoja y la Negrita Cabana. El próximo programa, la semana que viene, va a ser el 299. Y el otro programa va a ser el programa número 300 de La Bruja de las Palabras. Y vamos a festejarlo con los oyentes que quieran acercarse el sábado 25 de noviembre. Invitamos a las 19 horas para ir organizándonos, preparar los sorteos que vamos a hacer. A las 8 de la noche en punto comienza la transmisión de Radio Universidad, por si usted no puede estar en Jujuy para ir a vernos en vivo, en persona vamos a estar. Ahora no estamos en persona, ahora somos virtuales, pero el 25 de noviembre a las 19 horas, todo el equipo de La Bruja de las Palabras, casi todo el equipo de La Bruja de las Palabras, va a estar en Villa Jardín de Reyes, en la delegación municipal de Villa Jardín de Reyes, 19 horas, entrada libre y gratuita. Va a haber música, algún humito con choripán, así que usted llévese unos pesitos, si puede, así, compra algo, si no, lo conversamos, nos habla nosotros. Vamos a sortear unas remeras lindísimas que Sergio González Jatún de Huahuaca las ha diseñado especialmente para La Bruja de las Palabras. ¿Qué más? Vamos a reproducir cosas que han ocurrido en el programa, las brujas, algunas que han participado, van a estar ahí, van a estar los locutores, Elisa Estela, Gustavo Martínez, siempre que las situaciones personales lo permitan, siempre a veces puede haber algún problema. Así que bueno, los esperamos a todos los que quieran venir. En realidad lo del programa 300 es una excusa. De hecho no tocaba 300, sabés que la dibujamos. Nosotros queríamos festejar y no sabíamos qué. Señor, queríamos festejar, ¿vale? Eso se puede. Ah, sí, son muchos, muchos programas los que se tienen ustedes. Yo creo que está muy re bien. Bueno. ¿En Villa Jardín de Reyes? En la delegación municipal de Villa Jardín de Reyes. Si usted tiene internet, googlea eso que yo le acabo de decir, delegación municipal de Villa Jardín de Reyes. Ahí está el planito para llegar, muy fácil. Hay tres colectivos que lo llevan desde la ciudad, el 15, el 36 y alguno más. Y si no, entra al Facebook de La Bruja de las Palabras, que ahí están las indicaciones, horarios. Está, por supuesto, permitido y bien recibida la presencia de niños. Incluso los niños que se porten mal van a tener premio especial. Los sorteos se van a hacer entre la gente que se porte mal. Qué lástima, no voy a estar. Los voy a escuchar. Sí, porque a vos te sale fenómeno esa parte. Sí, no me hace falta ensayar. Fuera de broma, que se porte mal, le damos un número para el sorteo. Que se porta bien, no. Yo llevo a mis nietos. Tiene que pagarlo el que se porte bien, en serio, sí. Vamos a ver quiénes se animan a portarse. Ojo, portarse mal en el sentido moral. por ejemplo, interrumpir, chiflar, preguntar, claro, hacer cosas fuera de lugar, eso es portarse mal en el sentido moral. Pero sí respetamos las normas de convivencia. Suponete, no escupimos a los demás, no les pegamos. Eso es norma de convivencia. Moral es esa imagen de buena persona, esa gestualidad correcta, como por ejemplo sonreír cuando uno saluda. El que no nos sonría cuando nos saluda, inmediatamente recibe un número para los sorteos por portarse mal, por haberse bajado de la moralidad superficial, sonsa, que trata de munirse de una serie de ropajes en realidad falsos. Bueno, me salió mal el discurso, pero se entendió la idea, ¿no? Así que vaya usted dispuesto a ser usted mismo y usted misma, señora, y entonces va a tener 4 o 5 numeritos para el sorteo de la remera, que están lindísimas. Tal vez sorteemos unas brujitas que de trapo, que tal vez nos preparen, tal vez algún libro de quien les hable. Vamos a rifar algún choripán, también por ahí se cuela, ¿no? Bueno, ¿y qué más? Nada, está todo dicho. Nos vamos a ir al corte, escuchando un poquito más a Claudio Naranjo. Te pedí el audio 74. Nos hicimos cazadores de otros, competitivos, violentos. Si no entendemos en qué sociedad estamos hace 2.500 años, no es solamente el capitalismo. No es solamente el neoliberalismo. ¿Vos te pensás pero eso ha sido más salvaje. ¿Vos te pensás que el Imperio Romano era para señoritas? Igual. ¿Te pensás que los señores feudales eran bonitos? ¿Te pensás que la Inquisición también era amable? La cultura occidental es una cultura competitiva, violenta, generadora de guerras desde que tenemos memoria. A ver cómo lo dice Claudio Naranjo. Si alguna vez en la historia nos volvimos cazadores no solo de animales como las culturas primitivas y chamánicas, sino que nos hicimos cazadores de personas y de sus bienes. Nos hicimos excesivamente competitivos, excesivamente violentos, excesivamente insensibles. Es esto. Los que más sufrieron no fueron las mujeres. Se le echa la culpa a la mujer, a Eva, se le dan del fruto prohibido. Pero en el fondo fue la serpiente, es la naturaleza instintiva, ¿no? Es la serpiente del Génesis. Y está representada por el niño. Los niños tuvieron que pasar mucho hambre. Cuando la humanidad pasó mucho hambre, sabemos por los hambres que hay ahora, hay mucho hambre en el mundo y por eso tenemos mucha documentación de cómo es el hambre en los niños. Pierden el apetito, es lo primero que pierden. Antes de perder peso, pierden el apetito. Yo creo que eso explica el hambre original de los niños, explica que nos hayamos vuelto como civilización contrarios al cuerpo y sus deseos. Es decir, difícil explicar. Se pueden dar explicaciones espirituales, que el alma está como encerrada en el cuerpo y tiene que liberarse. Algo de verdad hay en eso. Se puede usar ascéticamente el cultivo del desapego, pero esta vuelta patológica contra el cuerpo que ha caracterizado al mundo occidental, sobre todo, tiene mucho de patología patriarcal, que es anti-niño, anti-instintiva. Entonces, si es una cosa, un mal tan antiguo, esta vuelta contra la instintividad, si ni siquiera sabemos la medida en que hemos criminalizado el deseo, porque hoy en día decimos, tenemos libertad sexual. ¿Tenemos libertad sexual cuando existe la pornografía? La pornografía dice que no estamos tan libres. Es un síntoma de que ese cosquilleo especial, esa excitación, esa búsqueda de excitación, es un síntoma que estamos muy lejos de la naturalidad de los primitivos. Tenemos como una libertad superficial que oculta una falta de libertad más profunda. Entonces tendría que recuperarse la espontaneidad y recuperarse esa unidad, ese abrazo interno al niño interior. ¿Cómo se podría hacer eso? La bruja ni las palabras. Lo principal que yo creo que hay que decir respecto al maternaje del que somos capaces es que